Nosotros venimos impulsando los juicios para condenar a los genocidas. En este momento se está desarrollando un juicio por 793 víctimas y alrededor de 68 represores, y estamos construyendo las pruebas precisamente de la militancia de los compañeros para denunciar eso. No es simplemente la destrucción física de los compañeros, sino también es la destrucción de toda una cultura, de toda una militancia, y por eso nosotros decimos que es un genocidio. Se vino a liquidar grupos organizados que estaban construyendo una sociedad distinta, con valores distintos, y que se trata con este asado de banalizarlo. Entonces, nosotros para nada hacemos diferencias entre víctimas que interpretan de diferente manera el asado. Somos todos víctimas y de ninguna manera vamos a entrar en esta provocación divisionista. Nosotros queremos rescatar la memoria y creemos que este es un fuerte llamado de atención para todos aquellos que creen que se puede hacer cualquier cosa en cualquier momento y en cualquier lugar. No, la presidenta se equivoca cuando dice que va a seguir haciendo asaditos. Probablemente lo siga haciendo o mande a hacerlo, pero lo que está claro es que nosotros vamos a seguir dándole respuesta porque ese es nuestro derecho. Ni las víctimas ni los que no fueron víctimas directas tienen autoridad para hacer esto. Lo que tenemos es que recordar es respetuosamente y con dignidad a estos compañeros que han sido asesinados tan cobardemente y tan indignamente.